copetona, déjala bailar, que está copetona. Sácala a bailar, que está copetona, déjala bailar, que está copetona. Y dale un trago más, que ella se lo toma. Y dale un trago más, que ella se lo toma. Y dale un trago más, que ella se lo toma. Y dale un trago más, que ella se lo toma. Copetona, copetona, copetona. Déjala bailar, que está copetona. Sácala a bailar, que está copetona. Dale un trago más, que ella se emociona. Y dale un trago más, que ella se emociona. Mira que soltera y está separada. Le gusta el programa y está actualizada. Ella me lo dijo allá en la madrugada. Mira que soltera y está separada. Copetona, copetona, copetona. Copetona, copetona.